Domingo de Ramos, domingo de reencuentros, porque las cosas buenas de la vida tienen que suceder más de una vez. Esa es mi teoría, mi convicción, y por eso hoy estamos aquí en este día tan especial con Víctor. Bienvenido. No me esperaba yo esta introducción. Muy buena, Sergio, ¿qué tal? Muy contento. Es que claro, ¿cómo podemos explicarle a los oyentes lo que está pasando en la vida? No lo sé. Pero bueno, que sí, que estar aquí charlando de las cosas que nos gustan, dando otros puntos de vista, yo creo que eso es fantástico, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que, hombre, yo era el primero que tenía ganas de volver después de este pequeño parón de un mes y además, justamente, este parón es lo que me ha dado el tema para de lo que vamos a hablar hoy. Muy interesante. Ahora vamos a ir a ello con esta sección que siempre hacemos de psicología, videojuegos, que toca muchas aristas, algunas más personales, otras que a lo mejor no tanto, pero que conviene investigar. Estamos en Semana Santa. ¿Cómo se te presenta a ti estas vacaciones o mini vacaciones? Pues la verdad, de una forma bastante normal, podríamos decir, ¿no? La Semana Santa, yo creo, desde hace muchos años es algo que, bueno, o no celebro o no aprovecho tampoco para hacer mucho. Normalmente suelo aprovechar la semana después, que es cuando pues ya la gente se ha calmado, ya la gente no viaja y ya se puede más aprovechar. Yo soy como de esas personas que viajan en septiembre. ¡Anda! Claro. ¡Qué curioso! O sea, tú eres, bueno, un poco el símil Atreides, que se va al cine los domingos por la mañana porque sabe que no hay nadie. Ese soy yo hoy, que estamos hablando en domingo, además lo has dicho. Hoy domingo yo generalmente voy al cine solo y voy al cine los domingos por la noche, a la última sesión. ¡Anda! Es que, vamos, Atreides es mi alma mater. Sí. Me parece increíble, pero mira, eso de decir, bueno, yo no voy a hacer nada especial, a mí igual me lo pregunta, ha pasado hace poco, bueno, ¿tienes planes en Semana Santa? Joder, es que mis planes son súper sencillos, pero a la vez es lo que quiero, lo que me apetece y muy satisfactorio, pues estar con la familia, ponerme a leer, estar tumbado viendo una serie, de verdad, si es que a veces... Hacer torrijas. Que lo hemos estado hablando. Sí, sí. Wow, sí, o sea, eso, tengo que hacer fotos y compartirlas, a ver, ¿a quién le sale mejor las torrijas? Competición dentro del batallón, porque Atreides también las va a hacer. Ojo, Si tú también te animas, hacemos una competición chula. Sí. Me parece bien. Bueno, Semana Santa, pero en cualquier caso, estamos aquí, como siempre, hablando de videojuegos. Una sección que vuelve, como tú dices, después de un pequeño paréntesis, impasse, que te ha servido para ese tema que cuéntanos de qué querías hablarnos hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar el título, la verdad, ¿no? Bueno, el título al menos que he puesto a la escaleta, espero que no sea del todo engañoso, porque es videojuegos como tratamiento, que puede parecer como un tema muy, muy holístico, y de hecho lo es, pero la tesis del tema que vamos a hablar hoy es uno mucho más específico, y es cómo los videojuegos pueden ser una herramienta potencial de ayuda en determinados procesos ansioso-depresivos, procesos específicamente, más específicamente depresivos, y bueno, la causa del por qué se me ha ocurrido a mí este tema, aparte de un canal de YouTube muy bueno que he descubierto en este último mes y que lo nombraré después, es porque yo mismo he estado pasando pues por unas semanas bastante complicadas, porque los médicos se ponen malos y los psicólogos también nos deprimimos, ¿no? Claro. Y está bien, quiero decir, hay que hablar de ello, hay que desdramatizarlo, no pasa nada, y yo todavía no estoy bien, y pasará X tiempo hasta que esté bien. Yo llevo toda mi vida lidiando con procesos ansioso-depresivos, más me viene de familia, y oye, y es algo sobre lo que hay que hablar, hay que aceptar, y ya está. Y yo creo que soy el primero que tengo que dar ejemplo. ¿Y los videojuegos te han servido de alguna manera? O sea, sería un buen punto de partida para esta sección, claro. Pues mira, la verdad es que es algo que tendría que meditar y tendría que verdaderamente recordar y hacer un análisis sobre mi propia vida, ya no solo en las últimas semanas, sino en los últimos años, cómo los videojuegos me han ayudado, me han podido ayudar, ¿no? a lidiar con este tipo de procesos. Pero la verdad es que es algo que no me lo había parado a pensar, ¿no? De una forma explícita hasta ahora, aun sabiendo que los videojuegos no solo pueden ser una herramienta de ayuda, sino que se utilizan como terapia psicológica en determinados contextos. Yo estoy seguro que a mí específicamente me han ayudado de alguna u otra forma. Pero es una de esas cosas que ni siquiera yo, y que hago esta sección, me había parado a pensar. Entonces, justamente pensé, bueno, vamos a hablar sobre ello. Pues va a ser muy interesante. Creo que les puede ayudar a los oyentes porque nos lo preguntan mucho más de lo que tú te pudieras imaginar. Muchas personas nos dicen, ¿me recomendáis algún juego? O estoy pasando por un momento complicado de mi vida, pues una ruptura, he perdido a alguien cercano, situaciones así muy fuertes emocionalmente. Y nos recomiendan o títulos o si les pasa algo por no querer jugar. Y claro, me imagino, a mí me pasa un poco como a ti, yo no puedo dar una respuesta porque cada situación es un mundo, creo yo. Y a mí particularmente, cuando yo me he encontrado muy mal, que fue el verano de hace 2 años, que tenía una depresión, a mí, yo tengo que decir que los videojuegos no me ayudaron, pero a mí, porque es que yo tampoco estaba receptivo, no disfrutaba lo que estaba haciendo. Al revés, me generaba una situación de... porque además era un cuadro ansioso-depresivo. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿estoy siendo productivo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? No estaba disfrutando con lo que tenía delante. Pero a lo mejor otras personas sí, claro. Entonces, ahora veremos si has podido indagar si hay algún tipo de estudio o algo. Porque es verdad que hace un par de semanas, aquí también tuvimos a Erika Ostri, que es bioquímico, biólogo molecular, ha escrito un libro sobre biología vinculada a videojuegos. Y él, además, en su vida profesional se ha vinculado mucho en el estudio del cerebro. Y claro, yo dije, blanco y en botella, un jugador que es científico y ha estudiado el cerebro, no sé si él nos puede hablar de estudios que relacionen efectos positivos en el cerebro de los videojuegos. Y él era muy cauto, la verdad, era muy prudente porque no era su campo, él no ha estudiado esa aplicación de los videojuegos, se ha centrado en otras cosas, ¿no? Pero sí que nos contaba que en las investigaciones, los papers, todo lo que va saliendo, desde luego lo que sale es positivo, no negativo, que si hay algún efecto, desde luego está en esa parte positiva. Sí, y que sea cauto yo creo que es una buenísima señal. Yo creo que el mejor divulgador es el que no... El que tiene cuidado con lo que dice, sobre todo porque al final es fácil es peligroso, ¿no? Muchas veces dar respuestas fáciles a preguntas difíciles, porque es con lo que la gente se queda, con lo que nos quedamos los que no somos profesionales en ese ámbito, y justamente pasa en este caso, ¿no? Yo lo que te digo, tú dices, a mí no me ayudaron los videojuegos, es posible que a mí tampoco me ayudasen, ¿eh? Ahora es una creencia que tengo que me pudieron ayudar, pero puede ser que no. Además pasa una cosa, que es que quienes nos hemos dedicado de una forma, digamos, semiprofesional o profesional a este mundo, acaba al final solapándose con el trabajo, los videojuegos terminan por ser pues una fuente de presión, y quizá no somos el mejor ejemplo, ¿no? Tú y yo para este tipo de... Es para verdad. Este tipo de sí. A mí, por ejemplo, sí que... Bueno, es que, claro, lo de ayudar... Es que confluyen muchas cosas. A mí me pasa igual. Yo no sabía decirte cuál es la tecla, cuál es la clave. Porque confluyeron muchas cosas. Muchas obras que incluso llegaron a mi vida. Me puse a leer mucho. Hay un libro que recomiendo muchísimo. Se lo recomendé también a Marta. Porque creo que nuestra generación, precisamente, tiene mucho que ver. Y muchas veces nos desgasta. Es un ensayo de Remedios Zafra. Se llama El entusiasmo. Y habla precisamente sobre la precariedad, sobre la creación en tiempos de internet, y es un libro que por un lado es triste porque te ves representado en todo lo que cuenta, pero por otro, a mí al menos no me hace sentir tan solo. Por eso te digo que hay como muchas vías, hay quien le pueden servir los videojuegos, una lectura determinada, una película, no lo sé, pero bueno. Me recuerda además a... que mira, me lo voy a apuntar porque hay un libro de Peter... Ann Hansen Petersen o Ann Peter Hansen, no me acuerdo cómo se llama. Se titula La generación quemada. Justamente trata sobre esto, sobre la generación millennial y el mundo en el que vivimos y cómo nos ha quemado. Y es un libro que yo recomiendo precisamente para esto, ¿no? Para no sentirnos tan solos. Si te parece, entramos en materia. Sí, porque soy muy pesado. Porque, lo veo bien. Más que nada porque luego voy a ser yo el que me voy a enrollar de más y tampoco quiero. Hemos estado hablando de que... de este potencial de ayuda, ¿no? Y vamos a meternos más en ello, vamos a analizarlo. Pero el primer disclaimer que hay que hacer a todo esto es que no hay un sustitutivo para la terapia, ¿no? Hay que empezar teniendo cuidado, que es justamente a lo que me refería. Y todo aquel proceso ansioso, depresivo, de cualquier naturaleza que requiera de una terapia para garantizar su mejora, y es importante la palabra garantizar, porque estamos hablando de terapias que están científicamente probadas, casi nunca encuentran un sustitutivo fuera de ella. Es el símil más claro, lo tenemos, por ejemplo, en la medicina. En la medicina, si no me quiero ir a un cáncer, pero si tienes un proceso que, por ejemplo, requiere antibióticos, los antibióticos no son sustitutivo, o más bien al contrario, no son sustitutivo para los antibióticos, pues no sé, el comer sano, el descansar, el estar en cama, si tienes una pulmonía, por ejemplo, una gripe muy fuerte. Para lo probado científicamente no hay sustitutivo, y aunque sí que es verdad que vamos a hablar de videojuegos como herramienta de ayuda apoyados por literatura científica, la terapia es la terapia y la psicología como ciencia está mucho más, está probada mucho más por encima que estas terapias nuevas que podríamos decir, ¿no? Los videojuegos no dejan de ser un medio muy nuevo y su aplicación terapéutica todavía más. Me parece muy bien que hagas este disclaimer, porque quizás lo sencillo en un programa o en un podcast de videojuegos como este sería decir que el videojuego es lo mejor del mundo, que salva vidas, que bueno, claro. Y está bien al menos eso, volver a la cautela, que puede ayudar o puede ser un refuerzo según en unas circunstancias o en un contexto determinado, sí. Sí, y justamente porque quería hacer primero este disclaimer y luego... quería además explicitar esos casos en los que los videojuegos sí son terapia y sí se han probado como una terapia pautada y que puede ser pautada pues tanto por médicos como por psiquiatras como por psicólogos. Y hay varios casos y hay casos muy interesantes. El primero, que creo que es uno que podemos tener un poco más cercano, que es el caso de los videojuegos como terapia analgésica o para mejorar la estancia hospitalaria. El caso de jugada terapia, por ejemplo, que es muy saliente y es una labor encomiable. Y no solo, bueno, parte de su labor está en dar pues, consolas a los niños para que pues, su estancia, para quien no lo sepa, jugada terapia da estas herramientas a niños que generalmente están pasando por procesos oncológicos y para los que en la estancia hospitalaria pues, es todavía más traumática y peor que para el resto de personas, y quizá tampoco tienen tanta resiliencia ante el dolor, ¿no? Y ante lo mal que se pasa, por ejemplo, con la quimio. Uh-huh. Luego, por ejemplo, otro que yo tenía más cercano en mi caso personal era el de la Wii terapia y el de la Switch terapia. El de la Switch terapia que está empezando, que parece mentira porque la Switch ya tiene bastantes años. Pero bueno, la Wii terapia sí que hay más literatura científica sobre ella, que se utiliza para rehabilitación psicomotriz y para también procesos de rehabilitación cognitiva y en casos de demencia, etc. Eso, fíjate, en muchas residencias de ancianos, yo recuerdo las noticias, se ponía la Wii como para que, lo que tú dices, era una forma, primero, de generar movimiento, actividad, también comunidad, porque todos tenían que relacionarse. Y sí que es verdad que son otros usos que a lo mejor nosotros como jugadores, no me gusta la etiqueta, pero hardcore, no pensamos a priori. Sí, sí, sí. Y además es de las terapias que están, podríamos decir, específicamente probadas para en este caso, pues rehabilitación psicomotriz. La Wii, yo creo, la Wii terapia es una de las que más literatura tiene, ¿no? Luego encontraríamos otras terapias, digamos, derivadas de los videojuegos, como los programas gamificados o aplicaciones como herramienta de rehabilitación cognitiva, que, bueno, pues podríamos estar pensando en Quiz, por ejemplo, ¿no? En test de... no de inteligencia, pero en test de pues diferentes test para que se utilizan para rehabilitación cognitiva y que, como tantas otras cosas, basan su interfaz y basan su desarrollo en videojuegos. Y el último ejemplo es uno muy interesante que a mí como friki, ¿no?, de la psicología me interesa mucho, quizás el más complicado de entender, que es el neurofeedback. El neurofeedback se basa en un principio muy básico, que es el del condicionamiento operante, pero para que lo entendamos, los videojuegos, y generalmente los videojuegos, si están bien desarrollados, nos dan un feedback automático e inmediato y muy claro, indudable, de si lo estamos haciendo bien o mal. Esto se utiliza tanto en medicina como en psiquiatría como en psicología, por ejemplo, para casos de TDAH, en los que, pues en este caso, a la persona se le pone unos electrodos en la cabeza y se le pone delante una interfaz con su actividad cerebral. Y digamos que se le pone una actividad cerebral objetivo, por así decirlo, que puede ser, o más bien al contrario, si se salen de una actividad cerebral objetivo, pues no, depende de cómo sea la interfaz, pues igual aparece en rojo, o aparece error, o aparece fallo, no lo sé exactamente, bueno, no soy especialista en ello. Y al igual que en un videojuego, solo que en este caso, en vez de tener pues en niveles, una pantalla o lo que sea, tienes tu propia actividad cerebral en la pantalla, tú mismo lo puedes ir modulando, sabiendo cuándo determinadas conductas que tú no sabías que estaban mal, pues la pantalla te está diciendo que están mal y tú estás recibiendo ese feedback inmediato. Es una cosa súper interesante. Si alguien quiere indagar más, se llama neurofeedback. Es una cosa del futuro, prácticamente. Pero es verdad que todo lo que ocurre en el cerebro, al menos para mí, es como un enigma. Es algo que siempre nos vamos a quedar como cortos de todo lo que hay por estudiar. Yo no soy una persona que juegue mucho online, pero sí que hubo una época corta, tengo que decirlo, que sí que jugaba al Call of Duty en la Wii U. Fíjate tú. Y a mí me ponía muy nervioso el multijugador. Y esto pasa cuando alguien juega al Fortnite, porque por un lado tienes la adrenalina de ¡ay, rápido! Tengo que hacer esto, tengo que moverme, no me puedo quedar quieto, no sé qué. Y a la vez tener el suficiente autocontrol para gestionar la situación y pensar que si un enemigo te viene por la izquierda, en una fracción de segundo pensar dónde te tienes tú que colocar para atacarle. Tienes que gestionar todo eso en muy poco tiempo. Y es verdad que yo, a lo mejor, que me emociono mucho tal, muchas veces tengo el tiempo de respuesta que no me da tiempo. Pero bueno. Y aún así, pase lo que pase en esas circunstancias, sí, a ti el propio juego te está dando un feedback, ¿no? De pues si te matan, es que lo habré hecho mal, pues intentaré otra cosa, ¿no? Eso es. Es un principio muy, muy sencillo. Está tan metido en nosotros, tan metido en nuestro cerebro reptiliano, que es algo que compartimos con los animales, el condicionamiento. Y se utiliza como. Bueno, se utiliza como terapia, se utiliza como. Pues como entretenimiento. Y bueno, aquí lo difícil es ver dónde empieza uno y dónde acaba otro, ¿no? O qué vino antes. Habiendo hablado de esto, ya hemos hablado de que los videojuegos no van a ser sustitutivos para una terapia. Hemos hablado de cuándo los videojuegos en terapia. Vamos a ver ahora cuándo, o más bien el marco teórico en el que se encuadra el cuándo los videojuegos pueden ser una herramienta potencial de ayuda. Importante lo de potencial, porque puede ser una herramienta de ayuda, puede no ser una herramienta de ayuda. Ahora entramos en un terreno mucho más pantanoso y en un terreno en el que, dentro de que hay literatura científica y dentro de que pues vamos a hablar de constructos psicológicos y de ciencia propiamente dicha, aquí hay que ser mucho más cautos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchas inferencias. Empezando por qué. En primer lugar, ¿por qué los videojuegos pueden llegar a ser una herramienta potencial de ayuda, ¿no? Tenemos que remontarnos, aquí una pequeña clase de historia, a 1977, cuando el psicólogo Albert Bandura acuñó el término de autoeficacia. El término autoeficacia es la creencia, consciente o inconsciente, que todos tenemos en nuestra capacidad para tener éxito en determinadas tareas o determinadas situaciones. Vale. De esta autoeficacia, este fue el descubrimiento, podríamos decir, ¿no? De la autoeficacia. De aquí se derivaron otros conceptos. Se derivaron muchos conceptos, pero solo voy a decir dos más. Uno de ellos es el autoconcepto, que es el que esta creencia de nuestra propia capacidad depende de la interpretación, de interpretaciones externas, de interpretación que nosotros hacemos de nuestro desempeño. Y el último concepto es el del locus de control, quizás este es el más importante, y es estas atribuciones de nuestra capacidad, si las hacemos a factores internos o a factores externos. Vamos a ponerlo esto en un ejemplo, Y vamos a ponerlo de una forma, de una forma clara, porque yo entiendo que son conceptos teóricos y que así, puestos sin anestesia, son complicados de entender. La conclusión es que, consciente o inconscientemente, todos tenemos creencias sobre nuestras propias capacidades, que eso es la autoeficacia. Y dependiendo de la interpretación que hagamos del entorno, esto sería el autoconcepto, atribuiremos esa capacidad a causas internas o a causas externas. Que esto sería el locus de control. El ejemplo más claro, que es el ejemplo con el que me lo explicaron a mí en la carrera. El ejemplo de un examen. Por ejemplo, nos hemos enfrentado a un examen, nos dan la nota y hemos aprobado. Hemos aprobado con matrícula de honor. Una persona con un fuerte locus de control interno tenderá a hacer unas atribuciones como me lo he currado muchísimo, he estudiado una barbaridad, me lo merezco porque he trabajado más que nadie, soy súper listo, etc. Una persona con un fuerte locus de control externo, ante ese mismo hecho, ante el hecho de aprobar un examen con matrícula de honor, tenderá a atribuirlo a le caigo bien al profesor, he tenido suerte, seguro que es que el resto lo ha hecho fatal. Causas externas. Y lo mismo pasa con un examen que suspendes. Una persona con un fuerte locus de control interno tendrá a decir, pues que no me he esforzado demasiado, no he estudiado, tengo que trabajar más, etc. Depende de mí este suspenso. Y una persona con un fuerte locus de control externo pues dirá, es que el profesor me tiene manía, es que dormí mal, es que estaba cansado, etc. Eso es lo que a mí me pasó el otro día, que hice un comentario de texto de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, y bueno, pendiente de la nota, saca la nota. La nota, la voy a decir porque es muy buena, saqué un 10 y una parte de mí, lógicamente, yo cuando lo hice, la verdad pensé que lo había hecho bien, no voy a mentir, pero luego cuando recibí la nota, en parte pensé, bueno, pero es que el profesor siempre corrige a lo alto. ¿Sabes? Por una parte, tienes ese pensamiento de, vale, yo lo he hecho bien, pero también me ha ayudado la circunstancia o el profesor. Y es verdad que cada persona, a lo mejor hay otro que, yo que sé, ha sacado un 5 y piensa todo lo contrario, es que el profesor me tiene manía porque lo ha hecho fatal, no sé qué. Es muy curioso, ¿verdad? El mundo de las percepciones, las nuestras y cómo nos ven los demás. Y además esto que tú dices, estas percepciones ambivalentes, podríamos decir, incluso contradictorias, son normales porque el locus de control, podríamos decir que es una dimensión, y en un extremo está el interno y en el otro extremo está el externo. Es una dimensión hasta tal punto que se ha propuesto como un factor de personalidad, como un factor definitorio de nuestra personalidad. Nadie tiene un locus de control interno extremo o externo extremo, generalmente. A lo mejor es un psicópata también. Salvo excepciones, ¿no? Entonces, normalmente nos situamos dentro del espectro y puede que... Por eso he utilizado la palabra el tender, ¿no? El tender a hacer ciertas atribuciones, porque lo normal es que, pues eso, pues si sacamos un 10 en un examen o en un comentario o en lo que sea, pues... lo normal es que tengamos, pues, no lo normal, lo más adaptativo y lo mejor desde un punto de vista de salud psicológica es estar más o menos en un punto medio. El saber identificar cuando algo está, podríamos decir, el peso que tienen tus acciones y el peso que tiene el entorno, porque generalmente tienen un peso significativo los dos, ¿no? Y depende de las situaciones, uno más que otro. Hablando de estas excepciones, hay una muy clara, y es que en determinadas situaciones, como eventos traumáticos, puede ser, pues eso, muertes de seres queridos, despidos, rupturas, etc., el locus de control generalmente se dispara hacia lo externo, llegando al punto de otro concepto, indefensión aprendida. La indefensión aprendida es el abrazar un comportamiento pasivo ante una creencia errónea de no poder hacer nada para cambiar nuestra situación. Por ejemplo, en el ejemplo de un despido, si nosotros hemos estado trabajando X años en una empresa, por ejemplo, y de repente nos despiden de una forma improcedente o injustificada o etcétera, es posible o es incluso probable que tengamos, que lleguemos a la percepción de Si yo he estado haciendo bien mi trabajo, ¿por qué me han despedido? O sea, da igual lo que yo haga. Da igual. La próxima vez que vaya a una empresa, da igual mi trabajo. Me van a despedir de la misma forma. Nuestro locus de control externo se dispara hasta el punto de la indefensión aprendida, que es aprender a comportarnos de una forma pasiva. No es otra cosa. Y esto nos puede. Si nos suena esto a depresión, es normal porque históricamente se ha relacionado la indefensión aprendida con la depresión. Y digo históricamente se ha relacionado porque hay también teorías en contra, pero históricamente se ha relacionado este comportamiento pasivo, este aprender a comportarnos pasivamente con procesos depresivos. Claro, y lo peor es que aquí eso, donde entra el videojuego, claro, porque además es que esto ya te predispone a actuar y a pensar de una manera, imagino, de cara a futuros sucesos que te puedan ocurrir. Porque yo, por ejemplo, yo siempre me pongo de ejemplo, pero porque las cosas que yo he vivido me resultan más fáciles que no elucubrar sobre cosas inexistentes, pero el carnet de conducir, que, spoiler, no lo tengo porque no fui capaz, anímicamente estaba al borde ya de un abismo, yo cuando vi que aquello me costaba, que era traumático, que yo me iba llorando de las clases, llegó un punto en el que yo creo que eso también me condicionó decir, jo, es que ¿cómo voy a ir al próximo examen si yo sé que en la primera curva me va a pasar esto, me va a pasar aquello? Y claro, llegó un punto en el que ya ni lo intentas, y cuando ni siquiera lo intentas, creo que eso te limita mucho. Sí, yo creo que además todos nos podemos identificar en algún punto en el que hemos llegado a esta indefensión aprendida y hemos dicho, ¿para qué lo voy a intentar? Claro. Si no depende de mí, tienes esta creencia implícita de que lo que tú hagas da igual o tiene un efecto tan irrisorio que ¿para qué intentarlo? A ver, tenemos que pensar que la depresión, dentro de lo desagradable y de la lacra que es un mecanismo adaptativo. Comportarnos pasivamente ha sido adaptativo durante millones de años hasta llevarnos aquí. Lo que hace muchas veces, lo que ha hecho históricamente en la historia de nuestra especie es ayudarnos a, o bueno, ayudarnos más bien a, yo no sé, podríamos decir ayudarnos a identificar dónde tenemos agencia y dónde no tenemos agencia. ¿Qué pasa? Que ahora el mundo moderno en el que vivimos ha tergiversado todo eso. Todos los mecanismos adaptativos psicológicos los ha tergiversado, claro, hasta un punto en el que la depresión ya no es adaptativa, es al contrario, se ha convertido en un mecanismo súper desadaptativo. Y bueno, con la ansiedad también, yo recuerdo que la psicóloga decía mucho, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia y era una forma también de racionalizar y de perderle el miedo a algo que, bueno, nos ocurre a muchas personas. Y es verdad que es muy curioso. Pero claro, estamos aquí hablando de muchos términos y efectivamente vamos a meternos ya en la aplicación del videojuego, porque esto es un podcast de videojuegos y queremos saber cómo se relaciona todo esto. Vamos a meternos en ello. Digamos que hemos llegado a este punto. Hemos llegado al punto de indefensión aprendida. Estamos en un proceso depresivo. ¿Cómo nos pueden ayudar aquí? ¿Cómo se encuadran aquí? ¿Dónde se meten, ¿no?, los videojuegos? Partir de la premisa de que los videojuegos están diseñados para ser completados. Hasta los videojuegos de From Software, ¿no? Hasta los Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, etcétera, todos están diseñados para ser completados. Al contrario que el resto, que muchos aspectos de nuestra vida, los videojuegos son entornos controlados y son entornos diseñados de tal manera en que nuestra capacidad tenga una importancia más significativa de lo habitual y de lo que podemos encontrar en nuestro entorno. Y en los que además el fracaso no suele tener consecuencias, bueno, y no suele, generalmente, en la mayoría de casos, no tiene consecuencias importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, este entorno controlado, aquí está la clave de todo, ¿no? Y aquí es donde entra también el canal que he nombrado, que he mencionado antes. El canal se llama Daryl Talks Games. Y el vídeo es How Souls Game Save You, que es un título un poco capcioso, pero habla de cómo, curiosamente, los juegos más desafiantes, como los títulos de From Software, pero se podrían incluir otros como Hollow Knight, Celeste, incluso retos, ¿no?, como los de la No Hit, los Speedrun, etc., cómo estos juegos podrían ser los más indicados precisamente para servir de ayuda en este tipo de procesos depresivos. ¿Por qué? porque esto se encuadra además en unas, podemos decir, una escala de facilidad-frustración, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, se me viene a la cabeza, pues Mario Galaxy, ¿no? Por ejemplo, pues son juegos que generalmente no son desafiantes, que eso no es tipo Kirby, normal. Hay, que está de actualidad Kirby, por también. Ejemplo, o Kirby, que son juegos que no buscan ser desafiantes. Si un juego no es desafiante, no va a provocar nosotros, ¿no? El hecho de completarlo no lo vamos a relacionar con nuestra capacidad de agencia porque vamos a tender a pensar, bueno, esto es un juego, no es un juego desafiante, esto lo puede completar cualquiera, ¿no? Que es algo que no pasa con los juegos de From Software y con los juegos desafiantes, que son juegos que necesitan, que piden más del jugador, que dentro de que también están hechos para ser completados y no se diferencian tanto de los Kirby o de los Mario en términos de diseño, son juegos generalmente más desafiantes y ellos sí que probablemente despierten en nosotros o tengan ese potencial de despertar en nosotros esa serie de atribuciones, ese... Si yo me paso Sekiro, si yo me paso este jefe, me paso este nivel, que sé que es desafiante, que sé que no se lo pasa a todo el mundo, que sé que no se enfrenta a todo el mundo, pero yo sí lo he hecho, aquí es donde puede empezar a ser el videojuego una herramienta de ayuda. Ajá. De todas formas, me ha gustado mucho, y yo nunca lo había pensado de esa manera, y mira que es muy obvio, pero lo que has dicho de que los juegos son entornos controlados y diseñados para que claro. Te los termines, porque es que es verdad, imagino que ningún desarrollador, hombre, tienes que ser un desalmado, para hacer un juego con el propósito de que nadie se lo acabe. Eso va como a contracorriente. Sí, sí. Y bueno, recibimos, y te lo contaba antes en privado, pero también lo quiero rescatar por si algún oyente no lo pudo escuchar. En un Responde, en un episodio que hicimos hace muy poco, el 115, nos mandó un oyente que se llama Jorge un relato que él había escrito basado en una experiencia personal suya de lo que le estaba ocurriendo a su hermana, que le habían diagnosticado una enfermedad muy grave, y cómo él relaciona esa experiencia vital y lo mucho que le pasó factura con el momento en el que estaba jugando a Hollow Knight. Y cómo esa dificultad para pasarse una fase, que no encontraba la manera de hacerlo, cómo una cosa entroncó con la otra, se relacionó y se convirtió en una vía de escape. Y él lo contaba que, bueno, que al final sí, se sacó el platino de Hollow Knight, pero con perspectiva lo importante no era el platino, pero ese valle que atravesó dentro del juego fue también el que vivió en la vida real. Y es muy bonita esa historia y habla precisamente de lo que cuentas, de la dificultad, de esa aplicación de los videojuegos en un momento en el que a lo mejor pues no estamos en nuestro mejor momento emocional. Es un ejemplo fantástico y además viene directamente relacionado con la gran parte de la bibliografía que yo he utilizado y que también utiliza el canal que he nombrado. Es sobre relación entre la autoeficacia, que es lo que hemos hablado, entre estas uh-huh. creencias sobre nuestra agencia, sobre nuestra... cómo podemos afectar, ¿no?, internamente al mundo que nos rodea, y la resiliencia. Y hay muchos estudios que relacionan la autoeficacia con la resiliencia y con esta capacidad, que al final la resiliencia no deja de ser la capacidad de lidiar, ¿no?, emocionalmente con procesos ansioso-depresivos o procesos traumáticos, etcétera. Y hay muchos hay muchos estudios que lo relacionan. Entonces, aquí es donde entran los videojuegos. Si hay determinados videojuegos que por su idiosincrasia, como pues el caso de Hollow Knight, van a provocar en nosotros esta idea, ¿no?, de autoeficacia. Justamente, si estamos hablando de que esta autoeficacia está relacionada con la resiliencia, van a ayudarnos a lidiar con estos procesos traumáticos o ansioso-depresivos. ¿Qué pasa con todo esto? Aquí es donde se acaba lo bonito, ¿no?, o lo fácil, podríamos decir, y entra de nuevo los disclaimers, y entra de nuevo los peligros. Y es que hay un efecto, además, hay un efecto paradójico en todo esto. Como todas las herramientas terapéuticas, y esto no es ni bueno ni malo, porque al final, esto pasa mucho, por ejemplo, con los antidepresivos. Los antidepresivos están, su desarrollo y su investigación está tan en pañales que generalmente, y si alguien le han recetado antidepresivos lo sabrá, es muy difícil que el primer tipo de antidepresivos te, esté indicado para ti, ¿no? Con esto pasa lo mismo. Al final, un antidepresivo es una herramienta terapéutica de ayuda, y aquí estamos hablando de los videojuegos como herramienta terapéutica de ayuda. Pueden estar indicados para ti o no. Y eso no es ni bueno ni malo, porque dentro de que esta lectura que estamos haciendo de los juegos desafiantes es completamente válida, y cómo pasarnos Sekiro puede despertar en nosotros esta idea de, oye, pues puedo enfrentarme a la adversidad, ¿no? Y puedo, puedo superar los obstáculos, y mira qué bueno soy, ¿no? Te puede hacer recordar esta agencia que tú tienes sobre el mundo. Yo creo que es perfectamente entendible que haya gente a la que morir 10 veces en un jefe le pueda provocar el pensamiento completamente contrario. De, claro. Es que no sirvo para nada, es que no me voy a pasar esto nunca, es que ¿ves? Yo tenía razón, es que no sirvo para nada, no tengo agencia sobre mi entorno. Hay que tener mucho cuidado, como hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de herramienta terapéutica. Que no hay una receta mágica. Es lo que estoy entendiendo por todo lo que estás contando, que sí que se puede justificar, ¿no? Que como a veces tiene un efecto positivo en algunos y negativos en otros. Yo, por ejemplo, reconozco que me costaría muchísimo utilizar un Dark Souls para todo esto. Y no pasa nada, al final. Por eso quería cerrar la sección con una serie de recomendaciones que, lo que tú has dicho, no es una receta mágica, ni estos son verdades irrefutables. Por eso, yo hay una serie de cosas que quiero recomendar, ¿no? Y sobre todo en este podcast, que creo que ha sido de más de teórico y de más de muchas veces complicado de interiorizar, ¿no? Todos estos conceptos. Lo primero, si nos vamos a plantear el utilizar un videojuego y un videojuego desafiante como herramienta terapéutica, lo primero que tenemos que pensar es, ¿esto me atrae? ¿Me gustan este tipo de juegos? Porque, por ejemplo, a mí me gustan. Y yo sé que estas semanas, el haber estado jugando Elden Ring probablemente me haya ayudado, porque a mí personalmente me gusta este tipo de juegos y yo tiendo a hacer esa serie de atribuciones positivas, podríamos decir, ¿no? Pero puede que a ti no. Y no pasa nada. Esa es la primera pregunta. La pregunta primigenia es ¿a mí me atrae este tipo de juegos? ¿Me atrae este tipo de desafío? Y que, fíjate, si no, qué curioso, cómo es el timing, que por un lado ha salido Elden Ring, que a ti te puede venir muy bien, y por otro ha salido también en el mismo tiempo un Kirby, que es la experiencia completamente contraria. Y a cada uno le puede servir de una manera. Sí. Es que a mí, por ejemplo, Nacho me dijo, buah, a ti el Kirby te va a encantar. Y es verdad. Y a lo mejor a otra persona, ya te digo, el Elden Ring ha caído como agua del cielo. Aquí, simplemente para hacer un pequeño paréntesis, cuando hemos hablado antes de los videojuegos como terapia analgésica, como terapia contra el dolor, la principal terapia contra el dolor es desviar la atención de la persona del dolor a otra cosa, porque el dolor funciona de tal forma que la atención sobre él lo retroalimenta. Entonces, si haces que la persona se desvíe, ¿no? Desvíe su atención del dolor, como por ejemplo a un videojuego, el dolor va a remitir, y eso está completamente probado, ¿no? ¿A la larga puede causar otro problema? Es decir, convertir el videojuego como evasión, en algunos casos, ¿no puede desembocar que al final te aísles o te refugies en el videojuego? Lo planteo sin tener ni idea. Sí, completamente. Y de hecho, además me la dejas botando, porque con esto se relacionan las siguientes recomendaciones, que son recomendaciones para la gente que a esta primera pregunta respondería sí. Voy a utilizar Dark Souls, por ejemplo, como una herramienta terapéutica. Ok. Lo primero que tenemos que pensar y que interiorizar es que estos juegos o estos retos son un recuerdo, que es lo que he dicho antes, y creo que es la palabra más importante. Es un recuerdo de que nunca hemos dejado de tener un control significativo sobre aquello a lo que nos enfrentamos. No es una prueba irrefutable de nuestras capacidades. El pasarnos Dark Souls no dice más ni menos de nosotros. De nuevo, son juegos, son programas diseñados para ser completados. Simplemente nos tienen que servir como recuerdo de que nunca hemos dejado de tener estas capacidades y esta agencia sobre el mundo que nos rodea. El objetivo final de todo esto es generalizar locus de control interno que hemos recuperado, que hemos recordado al resto de nuestra vida, cuando nos vayamos a enfrentar a una entrevista de trabajo, cuando en nuestras relaciones personales y mil cosas más. El objetivo final no es la finalización del juego, el objetivo final no es pasarte Dark Souls, es que completar Dark Souls para ti te sirva para recordar que tienes esta agencia sobre el mundo y puedas generalizarla al resto de tu vida, ¿no? Y lo que hemos dicho antes al final, que como todas las herramientas, es un punto medio entre un estado inicial problemático, que puede ser un estado depresivo, y un estado final objetivo, que es que vuelvas a ser una persona, ya no una persona funcional, es una persona, no quiero decir feliz, ¿no? Pero que abandones, ¿no?, este estado depresivo y vuelves a un estado psicológico estable, podríamos decir. Y que puede estar indicado, ¿no?, para tu caso, y no pasa absolutamente nada, no dice nada de ti que quieras probarlo, lo pruebes y digas, esto no es para mí, voy a intentar otra cosa, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues mira, creo que ha quedado una aproximación muy chula a esto del videojuego como tratamiento, que has aportado además información o una base teórica. Voy a recordar, que lo has explicado y lo has dicho muy bien en tu inglés, no como el mío, pero por si acaso, ese canal que señalas, ese vídeo, el vídeo se llama How Souls Games Save You, cómo el alma de los juegos te salva, ¿no? Podemos decir en español. Sí. Más o menos. El canal es Daryl Talks Games, para quien vea The Walking Dead. Es Daryl como Daryl, D-A-R-Y-L, Talks Games. Vale. Y la verdad es que además, para la gente a la que le gusta esta sección, es un canal dedicado a la relación entre la psicología y los videojuegos. Es de lo mejor, si no lo mejor, el chico psicólogo. Y es de lo mejor que he encontrado yo en YouTube. Ajá. Y yo creo que en la gran parte de Internet. Sí, sí, pues yo no lo conocía, me lo voy a apuntar entonces. Yo tampoco. Pues Víctor, que ha sido un placer tenerte aquí, que vaya genial la Semana Santa y todo lo que llegue, que hagas torrijas y que mandes foto. Hombre, eso dalo por hecho. Pues nada, que ha sido un placer y eso, que nos vemos el mes que viene aquí, como siempre, hablando de psicología y videojuegos.